volver a enfrentarme con mi corazón. El pasado hay que olvidar y dejar de recordar. Nostalgioso corazón, no te olvides que al partir aquel sueño.